esto es El Mentidero. Buenas tardes, bienvenidos a Radio Almenara, estamos en la Ventilla Tropical, 106.7 de la FM para el barrio de Ventilla y alrededores y www.radioalmenara.net para toda la galaxia. Esto es El Mentidero, comenzamos en un minuto. Hoy tenemos entrevista telefónica con el proyecto 15M para rato, que es una iniciativa surgida al calor de este movimiento, digamos, que pretende querellarse contra el que fuera máximo gestor de Bankia, ¿no? Hablaremos sobre cómo llevan este proceso, sobre cómo llevan la recaudación de fondos para estos gastos judiciales y, como siempre, pues todas las sesiones habituales porque estamos ya preparadísimos para empezar. Si estáis al otro lado, podéis mandar un correo electrónico al mentideroalmenara@gmail.com, llamarnos al número de teléfono 91-315-1112 o pasaros por aquí por el local de calle Manolias 35. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Marta del Amo. Buenas tardes. Buenas tardes, Aitor Montero. Buenas tardes, Miguelón. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguelón. Y buenas tardes, Sergio Benítez. Joder, me han quitado todas las frases. Bueno, cambia. Me pasa siempre. He cambiado el orden. Soy creativo. Claro. He cambiado el orden de los factores. Bueno, estamos aquí otra tarde más. Sé que hay muchísima gente viendo a Eduardo Galeano. No sé si nos estará escuchando alguien en directo. Si os habéis quedado fuera, pues escuchar, poner Radio Almenara y escucharnos aquí un ratito. Traigo el periódico El Mundo, de hoy jueves 7 de junio de 2012, con la frasecita esta típica de filosofía, política o sociedad, ¿no? Dice, los misterios abundan donde la mayoría busca respuestas. Es una frase de Ray Bradbury, el escritor, ¿no? Que falleció ayer o antes de ayer, ¿no? Ayer, ha palmado, olvidémonos. Bueno. Es una mentira flagrante, pero bueno. ¿El qué? Que los misterios abundan donde la mayoría busca respuestas. Si la mayoría está buscando respuestas, el misterio se resuelve. Fíjate. Así es. Bueno, un escritor pésimo. Titular de siempre el mentidero poniendo el toque crítico a la vida. ¿Puedo decir una cosa referente a lo que has dicho anteriormente? Está todo el mundo viendo a Eduardo Galeano. ¿Todos? Y por eso no nos van a escuchar. Claro. Joder, eso es tremendamente desgarrador. De hecho, lo hemos intentado localizar para que viniera aquí al mentidero en vez de a la tabacalera. Claro, pero, que es lo lógico. Pero bueno, no ha podido ser esta vez. Titular de portada del Mundo, anticorrupción, quiere que la audiencia investigue a Bankia. Bueno, esta noticia vamos a hablar en profundidad en la entrevista, pero bueno, quizás es algo incluso positivo, ¿no? Vamos a ver en qué queda, pero de momento no parece que vaya mal la cosa. Hombre, es un paso. Es un paso. Como mínimo es un buen guión, ¿sabes? En plan, la noche es nuestra o policías polis, ¿sabes? Los de asuntos internos van tras ellos. Ya. Nuevo recorte de Aguirre, de 129 diputados autonómicos a tan solo 65. ¿A qué se debe? No sé, esto... Y también eso juro. Va a rebajar el sueldo de los funcionarios y el sueldo de los políticos, de los cargos políticos. ¿Esta modificación de los diputados autonómicos tendrá algo que ver con el gerrymandering que se ha montado con los nuevos distritos electorales, por ejemplo? No sé, yo solo hago preguntas. No, yo sé, yo hago otra pregunta también a la mesa, a ver qué pensáis. ¿Esto qué va a hacer? ¿Que la gente esté más representada o menos? Seguramente menos. Anda, ¿tú qué piensas? Curioso. Entonces, ¿por qué hace esto, tío? Bueno, otro titular de... Porque hay que recortar en democracia. Hay que recortar en democracia. Estamos ya... en ese punto en lo último. Y por cierto, de todas maneras, no es un titular de portada, Esperanza Aguirre, nuevos recortes, ¿sabes? Los tags, Esperanza, Aguirre, recortes, no son noticia. Ah, bueno. Es como el chiste de Mafalda, ¿sabes? De ese periódico es de ayer y hoy, de las dos cosas, ¿sabes? Último titular que leo de portada del Mundo. El Congreso votará una ley para que ofender a España en los estadios sea sancionado. ¿Qué? ¿Solo en los estadios? En los estadios. Sí, sí, sí. De momento. Ahora leo el titular que viene. O sea, bueno, que imagínate, viene un argentino y dice en un estadio, puta España, y se lo llevan preso. Puede ser, puede ser. ¿Eh? Puede ser. Y por ejemplo, se comprobó allá en la celebración del Mundial de 2010... que el sentimiento patriótico español es un sentimiento muy registrado y corporativo. Quiero decir, la gente no apoya al Reino de España como selección nacional, apoya a la marca España, tanto que dicen, ¿no? Sí. Se demostró cuando la gente salió con banderas con publicidad de Osborne, banderas con publicidad de Embutidos España, banderas con publicidad de Banesto, banderas con publicidad... No había muchas banderas políticas, ni preconstitucionales, ni absolutamente nada. Eran banderas de marcas. Banderas imbéciles. ¿Eso se va a considerar también un insulto o como es la marca España está bien considerado? Cristian, haces preguntas que no sabemos contestar. Retóricas. ¿Podríamos cambiar el himno de España y establecer por fin el himno que hace referencia a una marca de detergente muy conocida? Yo creo que estaría bastante mejor. Igual nos sentiríamos todos identificados. Hombre, que se lo lava con... Nariel. Ay, vale, sí. Claro. Al final hemos dicho la marca. El primo de Rajoy este. Bueno, seguimos un poquito con el Mundo. Página 6, emergencia económica. Y sale un rayo ahí con un euro. Guapo. La cúpula del PSOE se pone al lado de Rajoy ante la UE. El presidente estudia hoy con su homólogo holandés recetas contra las crisis financieras. ¿Qué pensáis de Rajoy y todo este papelón con la Unión Europea y la prensa extranjera? Y lleva una barba curiosa. Tiene que estar mareado. Hombre, yo creo que está ahora mismo en la dinámica de a ver quién me rescata, si Europa o FMI, ¿no? Rajoy. Un poco está ahí sopesando a ver si puede rescatarle Europa, que yo creo que es la pretensión inicial que tiene. Rajoy es el monstruo de las galletas. Ahí vemos a Mariano Rajoy recorriendo las capitales de Europa, correteando para un lado y para otro, cuan pollo sin cabeza. Y no podemos evitar pensar en las desgracias del ejército romano dirigido por Marco Licinio Craso. No, el otro día yo leí un artículo de Nacho Escolar en el que, vamos, él básicamente... ¿Quién es ese? Nacho Escolar fue el primer director de Público, para quien no lo sepa, y integrante del grupo Meteosat. No está en el mentidero, no es importante. 80. Bueno, pues este señor ha dicho que, vamos, el otro día contó que España va a ser intervenida inminentemente y que Rajoy no quería que España fuera intervenida, que había intentado buscar otros métodos de financiación antes que el rescate. Pero bueno, yo digo lo que leí, nada más. Bueno, leo una cosita que aquí me ha llamado la atención. Aquí tienen una noticia, en medio de la noticia, lo que viene siendo un despiece, así, por ejemplo, sí. Pero que dice brevete. Brevete. No, ya no breve, brevete. Brevete. Es curioso, me ha hecho gracia. Y el titular es Alemania nos acosa. Alemania nos acosa. Así en brevete. En el brevete. Es un en brevete. El titular del que de hoy era Merkel, en Berlín no hay playa. Que, te lo juro, ¿eh? Claro. También, o sea, eso es información objetiva. Merkel en Berlín no en playa, es verdad. Cierto. Pero no lo entiendo, Fraulein. ¿Merkel no iba a ser la gran aliada del nuevo gobierno español para salir de la crisis? No lo sé. Pues no sé. Ahora es que resulta que los alemanes son malos y la... Y no nos quieren ayudar y... Sí, sí. Qué listos. Bueno, seguimos con más titulares. La verdad es que estoy así pasando las hojas porque no viene nada interesante. Interior organiza un encuentro entre un terrorista de Hipercore y su víctima. Oye, bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira. Sé que el mentidero tiene la política muy pocas veces aplicadas de no decir marcas, pero claro, este titular no... Sí, bueno. No hay manera de no decirlo, ¿no? Pero... yo comprendo que los precios de Hipercore no son competitivos, pero tanto como para llamarlos terroristas, un terrorista de Hipercore, ¿dónde hemos llegado, sabes? El Congreso votará si se multa a los que ofendan a España o a sus símbolos. Las Cortes Valencianas defienden la próxima semana una reforma de la ley del deporte. La propuesta nació tras un acto de reivindicación de los países catalans. Las sanciones podrán oscilar entre los 61.000 y los 650.000 euros. Bueno, ¿para quién? Para los propietario del estadio. No, para los que ofendan a España. Y que van a ir uno a uno diciendo, ¿has pitado tú? ¿Has pitado el himno? Veremos. Pondrán policía futbolística ahí en los estadios, ¿no? Algo así. La policía del pensamiento. ¿Y no nos parece esto que... O sea, es como, ¿por qué yo no puedo...? O sea, ¿por qué en un partido...? Es que no tiene ningún sentido. ¿Por qué en un partido de fútbol? ¿Por qué no puedo decir lo que me dé la gana? O sea, es que no entiendo. Y me preguntas eso mientras clavas tus pupilas Sí, claro. Pues eso. Comienzan los preparativos para replegarse de Afganistán. Se ha iniciado el traslado de material a la base de Camp Arena en Herat, desde donde saldrán los vuelos de regreso a España. Pues, ¿nos vamos ya a Afganistán o qué? Se perdió la guerra. ¿Hemos perdido? Se ha perdido. Joder, macho. Esto es como en el 73, ¿sabes? Las tropas se retiraron y luego ya dos años después el Vietcong entró en Saigón. Ah, bueno. ¿Y no estaba viendo también mucho jaleo en Perejil? No, en... ¿En Perejil? Madre mía. Gibraltar. En Gibraltar. Sí, pero ¿ya no se habla de eso? En el mundo de momento parece que no lo saca. Sí, no, yo ayer leí, por ejemplo, que un... A ver, estáis introduciendo temas que no están en el periódico, estáis completamente banalizando la sección. ¿Qué es esto? Es un coñazo. Nos seguimos por los medios de comunicación de masas. Oye, bueno, pero es un coñazo. Es que no tiene ritmo, macho. Yo te voy a contar una historia mucho más divertida. Mira, Pedro J. no tiene ritmo. Un tipo en Gibraltar que se pone una camiseta de España, besa el escudo, se hace una foto con su novia y de repente aparecen ¿es un chiste, o otras personas y empiezan muertos de hambre. Esto es cierto, muertos de hambre, iros a vuestro país, muertos de hambre. Gente por ahí, por el paseo marítimo. Donde estuvieran. Al final viene el policía y se lleva al tipo con la camiseta de España, mientras 50 personas ya envalentonadas, porque cada vez más, diciéndoles que se fueran a su país y que muerto de hambre. En perfecto español, o sea. ¿Esta historia está basada en hechos reales? Sí, sí, ayer. Sergio. Antes muertos que españoles. Ya ves, es que... Ese es el espíritu de Gibraltar. Una chorra. Bueno, seguimos con el periódico para dar un poquito de ritmo. Al hilo de lo que comentaba Aitor antes de Merkel en Berlín o en playa, dice El Mundo. Récord de banderas azules en las playas y puertos españoles. España a la cabeza de Europa por encima de Grecia y Francia. Somos campeones de Europa en playas. Y eso no. Pero no. Es que eso, yo qué sé. Será en proporción por superficie. Es que somos de los que más playas tenemos. Claro. Porque las playas de España son una mierda. No, así te lo digo que yo. Tenemos récord de banderas azules, es que no lo has leído. No, estuve hace poco. Pero si luego metes la pezuña ahí dentro, te alejas un poco de la arena, dentro del agua, y lo único que vas a encontrar son rocas y detritus de los hoteles. Así es. Vamos a ver, ¿tú, en qué playas has estado? ¿En Benidorm? En Benidorm, por ejemplo, en Peñíscola, en el Rompeolas, que eso lo llaman playa por vergüenza. Peñíscola, por vergüenza bonito. Admitir que es un puñetero acantilado pequeñito. Bueno, mientras estáis hablando yo sigo pasando el periódico, no tiene nada de interés hoy, he tirado, o sea, bueno, aquí hay suplementos de no sé qué, lo de Aprende Inglés, clásico, deportes, está la Eurocopa a la vuelta de la esquina y ya se habla de eso, ya lo sabéis, aquí lo que opinamos del fútbol, ¿qué opinamos del fútbol? A mí una mierda. No lo sé. Gora España. El fútbol, estoy aburrido, macho, y además es que ahora estoy viendo que los anuncios, ya que, bueno, un poco semiótica, casi todos los anuncios, yo que sé, de 5, 2 son de la Eurocopa esa. Para mí el fútbol desapareció el 31 de diciembre de 1999. ¿Por? Porque sí, ahora mismo veo un partido de fútbol y pregunto quién juega Prosinecki y se ríen. Bueno. Ah, yo pregunté por Raúl en las finalistas. ¿Qué jugamos el año pasado? el mundial. No, el año pasado no, hace dos ya. Hace dos. Tú fíjate cómo pasa el tiempo. Igual que pasan las hojas del periódico que estoy pasando aquí, hay cartelera, hay toros. Aquí hay una noticia científica, no sé si quieres que la lea para que comentes algo. El genoma completo del feto con un análisis de sangre de la madre. Diagnóstico prenatal. ¿Qué poeta? El genoma completo del feto. Sí, qué pareado, ¿eh? Tiene ¿En ritmo. ¿Qué escuela de periodismo ha estudiado, muchacho? No, venga, esto es dinámico. No tiene nada que decir, pues seguimos. Sección pues Madrid. Bien, os digo bien. Bien, fenomenal, bien, avances. La manzana no coronará sol. Ojo que esta noticia ha causado furor en las redes sociales. La normativa impide a Apple colocar su logo en coronación y en fachada por ser la plaza bien de interés cultural. ¡Viva! Sí podrá quedar el cartel de Tío Pepe por estar indultado. Bien. Bien, bien, amigos. La gente se ha vuelto loca, ¿eh? El cartel de... Eso es bonito, ¿no? Pero vamos a ver. No puede venir aquí una multinacional a cambiar nuestra visión. Nuestras tradiciones y costumbres españolas. Hombre, por supuesto. Bueno. ¿Eh? ¿Una marca lo va a cambiar por otra marca? ¿Dónde se ha visto? No. Tío Pepe sobrevivió a la restauración de Alfonso XIII, sobrevivió a la Segunda República y a Primo de Rivera, sobrevivió al franquismo entero y va a venir a mutilarla ahora una puñetera manzana envenenada de cianuro. Joder, qué españolistas os veo últimamente. No, españolista no, madrileño, joder, bueno, te sales de sol y quieres ver lo que quieres ver, quieres ver Sol Galassinote. Yo no soy madrileña y me estoy muy contenta. Oye, estamos haciendo publicidad de cantidad de marcas. Pero Tío Pepe sigue existiendo, ningún día. Si pensaba que había quebrado hace años. Seguimos con Sección Madrid. Sí se financia el programa, ¿qué te crees? Seguimos con Sección Madrid, por favor. Declaraciones de Monseñor López, el obispo contra Eurovegas. El responsable de la diócesis de Getafe dice que el complejo de juego romperá familias y traerá pobredumbre, prostitución y espectáculos porno. Por una vez estoy de acuerdo contigo. Qué fuerte, ¿eh? Sí, estamos de acuerdo con un obispo, ¿eh? Sí. Increíble. Aunque bueno, no sé si esas cosas son las que me molestan a mí. A mí tampoco, ¿no? Creo que son otras. Curiosamente, la página siguiente, El Mundo trae anuncios de prostitución. Después de la palabra del obispo, ¿no? Sección de comunicación. Prisa se pone en manos de los bancos. ¿Qué noticia? Pero si eso, vamos, empezó así todo, ¿no? Todo empezó así, ¿no? Bueno, pues a ese eso el mundo tiene que hacer noticia contra competencia. Claro, esto es así. Pues ya hemos acabado el periódico. Se os ha hecho rápido, corto, lo que sea, pero hemos acabado. Seguimos con El Mentidero. Unacceptable! una semana más lo que todos estabais esperando, la clasificación semanal de Inaceptable Improcedente. En el número 5 esta semana entra por la puerta grande un hombre de la alta curia romana, el cardenal Tarsicio Bertone. La trasparenza, ecco, è un fatto di impegno, è un fatto di solidarietà gli uni con gli altri, di fiducia, non è un atto di cinismo o un atto di superficialità. Però vorrei dire che questi non sono stati e non sono giorni di divisione, ma di unità. E vorrei anche aggiungere che sono anzitutto giorni di forza nella fede, di ferma serenità anche nelle decisioni. Anda, que la transparencia no es un acto de cinismo, sino que es un acto de solidaridad firme y convincente, ¿eh? La transparencia simplemente se ha transferido desde el Vaticano por una serie de Vatican Leaks y de revelaciones de cosas secretas y de cartas hacia el Papa por el chofer, que no iban a salir así por transparencia gratuita. Y por otro lado, el cardenal Tarsicio Bertone no duda en decir que no son momentos de división, sino que son momentos de unión en la fe y en la espiritualidad. Que le pregunten a Ettore Gotti Tedeschi, líder de la Banca Vaticana, que ahora mismo está detenido por los carabinieri italianos por un escándalo de corrupción que afecta a la Lega Nord de Umberto Bossi y a Fininvest en su sector militar. Qué bien hablas italiano. Sí, ¿eh? Pero si no estoy hablando en italiano, estoy hablando en español. Ah, pero tienes puto acento. Ettore Gotti Tedeschi, que pensaba que iban a asesinarle cuando interrumpió su desayuno los carabinieri, y que ha dicho que Bertone está detrás de todo el escándalo de corrupción que está salpicando el Vaticano. Ahí va. Increíble unión dentro de las filas católicas. Me he perdido en el primer one. En el número 4, Soraya Sáez de Santa María. Por ahí ya se dice, los españoles están haciendo las reformas que su país necesita. Muchas de ellas con una gran valentía. Empiezan a confiar en un país que está dispuesto a asumir su responsabilidad y que necesita, en momentos de gran incertidumbre para todos, una voluntad compartida de mayor unidad en el conjunto de la Unión Europea. La confianza en nosotros mismos, en que saldremos de la crisis, en que vamos a superar sus peores momentos. Querida Soraya, la confianza es tan grande que el 87% de los españoles han demostrado en las últimas encuestas que se han realizado que confían como se puede confiar en la resurrección de Jesucristo. Porque todo el mundo opina que en 2013 estaremos mucho peor en los sectores de empleo, economía e inversión. Así que por ahí se dice, querida Soraya. La gente opina sin saber. Los mentideros, los mentideros. La gente opina sin saber. Número 3, Carlos Duval, presidente del Consejo General del Poder Judicial. ¡Ole! En relación con los hechos denunciados, quiero señalar con rotundidad, por lo que a mí respecta, que no existe irregularidad alguna en los viajes cuestionados, que han obedecido siempre actividades relacionadas con mi condición de presidente del Consejo. Quiero insistir ahora en que ninguno de esos desplazamientos ha eludido las normas de control y fiscalización. Ninguno de esos viajes ha eludido las notas de control ni fiscalización. Pues por lo visto no. Eso es lo que han dicho las administraciones de ciudades como Marbella, que han desmentido completamente las excusas que ofreció el presidente del Consejo General del Poder Judicial ante el escándalo de corrupción que le ha salpicado por esos viajes misteriosos a la playa. ¿Qué notas? En el número 2, Óscar López, secretario de Organización del Partido Socialista. Es imprescindible, absolutamente imprescindible, que haya una investigación que aclare qué ha pasado y qué está pasando en Bankia. Porque hay muchas preguntas. Hoy los ciudadanos se preguntan por qué 23.000 millones, por qué no 7.000, por qué no 10.000, por qué no 4.000, por qué esa cantidad. Y es necesario que los españoles sepan por qué esa cantidad. Y yo os digo que el Partido Socialista lo que defiende es que en Bankia no entre ni un solo euro más de lo necesario. El PSOE defiende que en Bankia no entre ni un solo euro Más de lo necesario. Más de lo necesario. Óscar López, el nuevo pepiño blanco del PSOE, entra con fuerza en la clasificación de inaceptable con estas declaraciones que obvian completamente la actuación del Partido Socialista cuando estaba en el gobierno de la Moncloa. Cuando se unificó Bankia y todo eso, ¿sabes? La gestión que se hizo, la unificación de cajas, ¿eh? ¿Te acuerdas, López? El PSOE estaba en el gobierno, ¿verdad? Y no te olvidas de una cosa más, querido Carlos. Te olvidas no solo de lo que pasó el año pasado, Oscar, sino de lo que pasó la semana pasada. Porque ahora pides la cuestión de que se esclarezca lo que ha sucedido en Bankia, pero tú mismo y todo tu partido votó para que Mafo se fuera antes de clavarse la boca, ¿eh? Exacto, y a los pocos días de saberse se negaron como oposición también a abrir una investigación. Ahora les interesa, ¿no? Pero no os preocupéis si esta clasificación tan inaceptable nos hace parecer y pensar que todo está perdido, que no hay solución para el mundo porque tenemos un aliado increíble, y si no, que nos lo diga nuestra número uno, Fátima Báñez. Estamos muy contentos, estamos al lado de los almonteños y estamos todos juntos con toda la sociedad española luchando para salir cuanto antes de la crisis, para volver al crecimiento y volver a la creación de empleo. Y yo estoy muy emocionada porque no me esperaba, aunque de la Virgen un capote siempre llega. Esta aliada privilegiada y esta embajadora universal de Huelva, que es la Virgen del Rocío y que nos ha hecho este regalo adicional en nuestra salida de la crisis y en nuestra búsqueda del bienestar todos los días de los onubenses y los de los ciudadanos. Muchas gracias a todos y yo creo que esto se merece un ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! El capote al que se está refiriendo aquí Fátima Báñez, secretaria de Empleo, que nunca ha trabajado. Ministra. Nada más y nada menos que el año de jubileo que ha concedido Benedicto XV Palito a la Virgen del Rocío este año en Huelva. Eso nos va a sacar de la crisis, va a generar millones de puestos de empleo y... Bienestar, ha dicho bienestar. Y otra cosa que quiero comentar, ¿cómo pueden darle a alguien una cartera de ministro, un ministerio entero, cuando no se sabe la de fíate de la Virgen y no corras? Precisamente hoy que estoy un poquito cansado. De pronto por la puerta aparece un conocido que tiene la costumbre de animar a los amigos. Le sigo con la pista y viene a sentarse conmigo. Un minuto de conversa que me pone en el puntito. Y yo sigo con lo mío, me termino el combinado. Miro a un lado, miro al otro, en la barra está el pecado. Me sonrío, me sonríe y al rato estamos hablando. ¿Por qué no nos tomamos un sabroso preparado? Belleza, bam, bam, bam, belleza, legal. Belleza, bam, bam, bam, belleza, legal. Belleza, bam, bam, bam, belleza, legal. Belleza, bam, bam, bam, belleza, legal. Sonando Pino Danjo. Mala idea, mala idea. Sus caderas son un arma para mi frágil cintura. Y yo sonrío confirmando. Esta noche va a ser dura. Son de hombres de verdad. Bueno, pues tenemos ya al otro lado del teléfono a una persona integrante del proyecto 15M para rato, como comentábamos al inicio. Buenas tardes, no sé si nos escuchas. Buenas tardes, sí, os escucho. Hola, buenas tardes. Bueno, primero, muchísimas gracias por compartir estos minutos con Radio Almenara. Cuéntanos un poco, básicamente para los oyentes que no sepan lo que es esta iniciativa, básicamente cómo surge esto de 15M para ratos en líneas generales. El 15M para ratos surge al calor del 12-15M, Y también durante todo el tema de la quiebra de Bankia y todo esto, y es una iniciativa de gente y colectivos bueno, que están trabajando para la Revolución Española y para cambiar el estado de cosas. ¿Cuáles son los objetivos que se plantean? El objetivo es meter en prisión a Rodrigo Rato si ha cometido una estafa contra sus accionistas y si es uno de los responsables de la crisis que estamos viviendo en España. Sí, empezamos por Rodrigo Rato, pero la cuestión es de que esta crisis la paguen los que la han producido, y entonces Rodrigo Rato es el primer objetivo, y luego vendrán otros. La forma de organización que tiene este proyecto en un principio es, evidentemente, utilizando potencialmente las redes sociales, dando a conocer el proyecto, y lo primero que sabemos de este proyecto es que se busca dinero, ¿no? Lanzáis una campaña de crowdfunding. Se busca dinero, se busca recaudación. Eso es lo último que sabemos de este proyecto. Primero hemos buscado colaboración ciudadana, porque necesitábamos recopilar la información para crear la querella. Luego se ha escrito la querella, luego se han buscado accionistas dispuestos a personarse en la querella. Y luego, por último, cuando estábamos seguros de tener todos los elementos, hemos hecho un crowdfunding para entre todo costear el coste inicial de la querella, que son 15.000 euros. Bueno, la respuesta ha sido masiva y muy buena, ¿no? En muy pocas horas, incluso creo que se cerró también la página web para que la gente no siguiera donando dinero, ¿no? ¿Cómo valoráis esta respuesta? La gente todavía pasó casi dos días y la gente está todavía escribiéndome al correo diciendo que quiere contribuir igualmente. Yo creo que estamos en un buen momento. Hemos dado una demostración política de que ahora vamos a ir a por ellos, que la gente sacará el dinero, si de dinero se necesita, y sacará las fuerzas de donde las haya, y que iremos a por ellos. Se ha acabado la impunidad. Digamos que lo que también se ha hecho ha sido un poco contactar ya también con gente especializada en derecho, ¿no? De hecho, en la página web ya se da un nombre de un abogado que es el que en principio va a llevar la investigación, ¿no? Sí, se ha contratado un abogado externo, la plataforma ha contratado un abogado externo que llevará la investigación, efectivamente. Por lo que leemos un poco en la página web, digamos que esta iniciativa también es un poco a medio plazo, ¿no? Como que se ponen unas fechas en cierto modo realistas, teniendo en cuenta los procesos judiciales, para que esto se desarrolle con varios años, ¿no? de trabajo. En realidad pusimos 5 años, pero dijimos que la querella la podríamos haber presentado de aquí un año. En realidad, la ciudadanía ha colaborado mucho y muy bien, y hemos reducido el primer plazo, que era de un año, a un mes. Ya han pasado 24 días desde que se lanzó la primera idea y ya tenemos la querella y el dinero para interponerla. O sea que posiblemente los plazos sean mucho más rápidos de lo que nos esperamos. Otra de las cosas que te quería preguntar es también cómo valoráis también esta iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción, que se ha desarrollado paralelamente, ¿no?, al proyecto de 15M para rato, ¿no? Como, perdona, no te he entendido, ¿qué iniciativa? La apertura de, digamos, de investigación, o eso hemos escuchado en los medios de comunicación, por parte de la Fiscalía Anticorrupción, de un proceso para ver los posibles delitos en la gestión de Bankia, ¿no? ¿Cómo ha recibido este movimiento esa noticia? Porque digamos que ha sido un poco paralelo la aparición. Ellos han empezado a investigar el 28. Nosotros hemos abierto la página el 23. Y eso quiere decir que la idea es, como decía, del 12-15M, claro. Y la quiebra de Bankia. Entonces van siempre tarde. Está muy bien que hagan algo ya que les pagamos, y en todo caso toda presión suma, pero no nos fiamos. Claro. Nos fiáis porque, digamos, porque van tarde. Ellos cobran para hacer lo que tienen que hacer, para hacer solo esto. Nosotros, como ciudadanos, que tenemos que currar para comer, y no es posible que, si tenemos muchos frentes que cubrir, porque nos están quitando hospitales, escuelas, puestos de trabajo, bienestar, nos están quitando todo, tenemos muchos puestos que cubrir, ellos están cobrando para abrir investigaciones cuando hay cosas que son absolutamente inaceptables, y no es posible imaginar que ellos se lleguen más tarde que la sociedad civil, que tarde menos la sociedad civil en organizarse y abrir diligencias. Y esto absolutamente no puede inspirar confianza. ¿Veis posible algún día realmente que Rodrigo Rato se siente en un tribunal? ¿Cómo, qué esperanzas tenéis en reales, no teniendo en cuenta también la presión de las instituciones? 100%. 100%, ¿no? La idea es clara, ¿no? Y por eso os habéis decidido a ello, ¿no? Aparte de todo este tema de esta iniciativa en concreto, ¿cómo ves desde tu punto de vista personal la movilización social en general, ¿no? Ya independientemente de esta iniciativa concreta sobre el caso de Bankia. La sociedad civil se está organizando porque para hacer frente al rescate, el rescate en los tiempos es una fórmula que existe desde los tiempos de antiguos. El rescate era cuando un país debía a otro, vendía toda su población al otro país como esclavo y ocupaba su territorio. Y es exactamente en realidad lo que está ocurriendo, solo en un formato pues, de la era posmoderna, ¿no? Nos están vendiendo como esclavo, quitándonos todos los derechos sociales y se está planteando ya que sea la troika que legisle en nuestro propio territorio. Entonces, la diferencia en este caso que al existir Internet y haber aprendido la gente a organizarse, vamos a estar con todos los medios que tenemos, primero a sacar el dinero a los que nos lo han sustraído, que son los responsables de la crisis, y luego a ocupar los espacios de trabajo de productividad que también se nos han quitado para, a pesar que rescate nos lo harán igual, porque nosotros desgraciadamente no podríamos decidir, porque si no decidiríamos absolutamente que no, tendríamos fuerza de contrarrestar esta ola que quiere llevarnos a la esclavitud. Estamos montando dispositivos que desactiven la destrucción que el rescate va a producir en la vida de las personas. Y Rodrigo Rato es uno de esos, dispositivos. La cuestión es recuperar el dinero de todos los responsables de la crisis y, en todo caso, dejar claro que estos abusos se han acabado. Y, por otro lado, hay todo un trabajo que se ha de hacer de reocupar los espacios de vida y los espacios de producción, a pesar de que nos lo intenten arrebatar. Los hemos construido entre todos, entre generaciones y generaciones, y ahora ha llegado el momento de defenderlos. Ya para ir acabando, si te parece, cuéntanos un poco, por si hay algún oyente que quiera colaborar, aunque ya hemos comentado que el tema del dinero está un poco cerrado, si puede hacer algo o si puede informarse de alguna manera, y si tenéis alguna acción o alguna actividad en estos próximos días, también señalarlo. El 14 de junio, de 10 a 14 horas, presentamos la querella y luego habrá una asamblea informativa para toda la persona que quieran entender bien qué es lo que está pasando. Y por lo demás, se nos puede contactar a través de la página web 15mparrato@wordpress.com o el gmail 15mparrato@gmail.com. ¿Dónde has dicho que es la asamblea, la presentación? Aquí. No sabemos todavía dónde. Es el 14 de junio. Ajá. Y se anunciará en redes sociales. Perfecto. En Madrid. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Que haya mucha suerte con esta iniciativa y seguiremos informando de ella. Un saludo. Vale, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Para la ciudadanía. Buenas tardes, noche, radio oyentes. Bueno, ya a estas alturas, buenas tardes, radio oyentes. A ver, ¿qué? Ya... ¿A estas alturas? Es que el video cuando empezamos en marzo. A estas alturas mensuales, vale. Pensaba que era a estas alturas. Y estacionales, incluso, claro. Para editar la noche, sí. Vale, vale. Bueno. Hoy vamos a realizar una actividad que viene en mi libro de Educación para la Ciudadanía. ¡Ay, qué bien! Que es una tarea para que el alumno investigue y busque información sobre la libertad de expresión o libertad de prensa y se plantee a sí mismo. Eso es un ejercicio real de educación para la ciudadanía, ¿no? En un libro, sí, de primer ciclo. Dejamos claros a los oyentes. Y de segundo ciclo, perdón, de tercer ciclo, perdón, de primaria, quinto y sexto. Y bueno, pues el tema es que investigue sobre la libertad de expresión y se plantee las siguientes cuestiones. ¿Qué importancia tiene y en qué países no se reconoce esta libertad? Ay, mi madre. Así que no te preocupes porque te voy a echar una mano. Lo que pasa aquí, querido alumnado de las ondas, es que si se reconoce esta libertad, sí, sí se reconoce en este país, sí se reconoce, pero no se aplica de una manera democrática. A ver cómo te lo explico. Es algo que seguramente en el libro, si apareciera esta cuestión explicada, saldría el típico argumento de España reconoce la libertad de expresión. Pero hay algo detrás que no cuadra. Y esto, bueno, pues lo voy a ejemplificar con un nuevo presidente que va a tener Radio Televisión Española. La Corporación de Comunicación Estatal va a tener un presidente llamado Leopoldo González Echenique Castellanos de Ubao. Hostia, mucho nombre ahí. Mucho apellido. Es rico, por lo menos es rico. Se me han ocurrido unos apodos así de repente viendo su vida laboral. Y digo, bueno, es el todoterreno de los medios, el 4x4 de la información. Este licenciado en Derecho y Ciencias Económicas fue director general para el desarrollo de la Sociedad de la Información desde octubre de 2002 hasta julio de 2003, fecha en que dejó el puesto por el de secretario general de Barclays Bank. ¡Eso mejor. Ya son meses! Como podéis ver, toda una vida dedicada al sector informativo. Más que muchos profesores de la Complutense de periodismo. Abogado. También ha estado en la abogacía del Estado durante la época del gobierno de José María Aznar, que aprovechó para desarrollar su profesión en el Ministerio del Interior y en el de Economía y Hacienda. Y bueno, pues entre otros curreles que ha tenido Leopoldo, también bueno, ha trabajado para los servicios jurídicos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, muy relacionado con la comunicación, volvemos a recalcar. Y, bueno, actualmente es secretario general del grupo NH, el de los hoteles. Joder. Así, resumidamente, bueno, el que también fue en su día asesor de Rodrigo Rato, ay, madre, ya que hemos tenido la entrevista y tal, sí, presidirá el ente público gracias a una fórmula mágica del gobierno que consiste en que el candidato propuesto en el Congreso y en el Senado ahora, pues, como sabemos, es elegido por mayoría absoluta. Así que, bueno, el cálculo del resultado, pues yo creo que es bastante sencillo. Sí, ¿no? Y bueno, independientemente del nuevo presidente, era un poco como forma de ejemplificar esta libertad de expresión que tiene España. Pero ahora se elige por mayoría simple, ¿no? No, por mayoría absoluta. ¿Qué más da? Por mayoría... Pues da mucho. No, claro, por mismo. Mayoría absoluta. Se no, no, no. Absoluta. Y, pero si a la primera no hay consenso, la sí. siguiente no, claro, es mayoría claro, simple. Pero a ver, bueno, es que a las muy malas, a la segunda va a haber mayoría absoluta si hay un gobierno que tiene mayoría absoluta. Es que es una idea pero genial. Pero era, era por mayoría de tres cuartos. Que no, antes. Que antes era por consenso y ya está. No, era tres cuartos. Bueno, tres quintos, sí, consenso tres quintos, vamos. Vale. Consenso entre PP y PSOE. Vale, me he liado, perdón. Eso es. Bueno, pues independientemente del futuro presidente, el partido de la oposición, del circo que sufrimos día a día, el PSOE llevará la elección del presidente de Radio Televisión Española, esta manera, este cambio que ha habido ahora en la elección de este presidente, al Tribunal Constitucional. ¿Puedo hacer una apuesta de cuál va a ser el veredicto? Sí, hazla, claro. Explícitamente voy a decir, palabra por palabra, cuál va a ser el veredicto del Tribunal Constitucional. Como un adivino. Lo escribimos. Bueno, que sirva también por mi parte, que opino lo mismo que Cristian. Yo un poco era para hilar el tema con unas palabras que ha tenido Óscar López, ya también mencionado en Inaceptables e Improcedentes, que confesó su profunda admiración a José Luis Rodríguez Zapatero por la planificación de una televisión de éxito en lo social y en lo económico. Y aquí, queridos compañeros, me gustaría plantearos si pensáis que realmente ha sido así, si Óscar López debería estar tan seguro de sus palabras. Hombre, yo sinceramente... En audiencia y en que ha quitado la publicidad, a lo mejor eso se le puede llamar éxito. Hombre, yo sinceramente, mejor de lo que había, era. Y mejor planteado teóricamente era. Evidentemente, muy bueno, sí. La televisión española, que seguramente los que estamos aquí queremos, sigue sin asemejarse, ¿no? Estos últimos 4 años, o 8 o 7. Pero bueno, sí que hay que valorar que evidentemente iba mejorando. Eso es evidente. Yo creo que de lo poquito que se puede salvar de las dos legislaturas de Zapatero. Yo estoy de acuerdo. Bueno, totalmente. Pues ahí que ha dicho. Yo creo que se cambió Jaime Bores en la época Aznar, ¿os acordáis de Jaime Bores? Jaime Bores. Por quitar la publicidad y poner Águila Roja, un ninja en Castilla. ¿Se mejoró? No había publicidad. Bueno, solo publicidad corporativa de Radio Televisión Española durante 6 minutos de interrupciones, pero no había publicidad corporativa de otras marcas, ¿no? ¿Y se pareció a la BBC, que era lo que pretendían en un principio? No. No, bueno, claro, los informativos y la estructura general, no, pero bueno, es lo que digo, o sea, desde luego si hay que destacar algunos programas, por ejemplo, de reportajes informativos, por ejemplo, en toda la televisión nacional, pues seguramente destacaríamos la seriedad que tienen programas como En Portada, ¿no? Sí, digo sí, yo. Sí, pero... O sea, que claro, esto es lo de siempre, ¿no? De conformarse con lo que hay o exigir más, ¿no? Pues, claro, bueno. Recuerda que pues veníamos de la etapa de Urdaci, ¿eh? Claro, ahí va un poco lo que quería... relacionar el espectro comunicación español respecto a las palabras de Miguel, ¿no? De exigir más, ¿no? De que nosotros a lo mejor pues buscamos ese punto más crítico e incluso, bueno, pues mejor redistribuido. Pues me gustaría comparar el espectro de la comunicación en España, no solo el público, sino también, bueno, pues el monopolio ejercido por las manos privadas de la información y, bueno, pues el pequeño y siempre olvidado trabajo de los medios comunitarios con el proyecto de la Ley Orgánica de Comunicación en Ecuador. En esta ley de este país, que aún es cierto que está a la espera de su aprobación en la Asamblea Nacional debido a la suspensión de la votación por el lobby que hacen los medios privados entre los asambleístas. Presiones me comentaban desde allí, bueno, pues un colega periodista ecuatoriano que, bueno, pues si el asambleísta de turno vota por la ley, pues está vetado en nuestro canal, ¿no? Y es una ley que nace de la Constitución de 2008, de esta última por mandato constitucional y de la consulta plebiscitaria del año pasado, en mayo de 2011, en la cual se daba de margen para esta votación un plazo de 2 o 3 meses y se suspendió la votación en abril, pues bueno, y esto fue en mayo del año pasado, pues imaginaos cómo va un poco el tema de rápido. Pues me gustaría fijarme y centrarme en el artículo 112 de esta ley, que hace referencia a la distribución equitativa de frecuencias. Y se reparten las frecuencias de radio y de televisión en 3 partes. 34% para medios comunitarios, 33% para medios públicos y 33% para medios privados. Me parece una propuesta enfocada a poner fin al eterno monopolio y oligopolio de la comunicación que por ejemplo en Ecuador lo vive día a día, pero que inevitablemente creo que va a pasar como en otros lugares y los que pienso que ostentan este gran poder de ser los voceros de su realidad tildarán a esta ley como una ley mordaza porque se regula y se pone coto a la libertad de expresión. Y yo aquí os planteo una cuestión muy profunda. Libertad de expresión... Ya, se me ha secado la boca. Libertad de expresión, ¿tienes libertad de expresión tú, o libertad de mercado? Yo quiero decir una cosa ahí. Yo quiero decir una cosa ahí porque el derecho es tramposo. Es como una auténtica víbora que se mantiene agazapada, ¿sabes? Y muerde cuando menos te lo esperas. La legislación española es muchísimo más progresista que la que se quiere establecer en Ecuador. Todo el espectro radioeléctrico es público. El 100% es público. Sí. Pero hay normas que regulen que se ejerza la concentración de poder, sí, por sí, ejemplo. Sí. De hecho, está basado en que todo es público. Lo único que se concede es cada canal se le da una gestión temporal renovable a corporaciones privadas, pues bueno, porque teóricamente, según se estableció en la ley de 1989, las administraciones públicas no tienen la capacidad de gestión de todos los canales que se pueden abarcar en el espectro de radiofrecuencias. Pero todo es público. Otra cosa es cómo se gestiona, claro, mediante normativas y mediante reglamentos. Que es por eso. Antena 3, por ejemplo, Antena 3 no tiene su frecuencia, no es suya, es pública. La tiene como alquilada o concedida. Son concesiones. Lo que está pasando aquí con comentábamos el otro día en la entrevista con Pablo Iglesias con Teleca, ¿no? Que el gobierno de turno lo que hace es adjudicar ese espacio radioeléctrico público a las empresas, en este caso, que más le convengan, ¿no? Así que esa discreción gubernamental, totalmente luego la aplicación de la ley es... Hacen lo que les sale de los rieles. Por eso hacía lo de la pedorreta del Tribunal Constitucional. No tiene base jurídica porque en la Constitución se puede fijar de una manera, se puede fijar de otra, pero el hecho es que la ley de gestión de la Corporación Pública de Comunicación, de Radio Televisión Española, ya ha vivido durante veintitantos años con una gestión que en el Congreso hacían lo que les salía de los rieles, y esta nueva ley que se intentó establecer para establecer un consenso político entre los diferentes grupos parlamentarios, con los 3/5 o los 2/3 o lo que sea, no tiene base constitucional, simplemente es una ley normativa coyuntural, ¿no? El Tribunal Constitucional no tiene nada bueno, que decir. Nos estamos perdiendo un poquito. Ya, bueno, a mí, yo había planteado la pregunta un poco más enfocada a lo de la libertad de mercado, ¿no? Porque a mí, al fin y al cabo, están muy bien las palabras de Cristian, pero bueno, es lo que él dice, que al final, pues en la práctica, lo que quizá la impresión que tengamos es que hay un monopolio, ¿no?, ejercido por manos privadas. Sí, sí. Así que bueno, como siempre, para terminar con mi consejo habitual, hoy voy a responder con dos preguntas para que cada uno, como siempre me gusta que sea así, saque su propia conclusión sobre lo que es una ley mordaza. Pero no hemos hecho el ejercicio. No, los oyentes. Ah. Claro, estamos aquí de apoyo. Bueno. ¿Será aquella que no pone límites a las concentraciones de tan ansiado poder, pero que limita la expresión y diversidad de voces? ¿O será aquella que limita y redistribuye, según la opinión del pueblo, la comunicación para ser representada por distintas voces? Cómetelo. Cosa, aquí no hay censura, es libertad de expresión, pero más dura. Ten cuidado con lo que escribe en tu canción, porque vamos a aplicar la libertad de mojón. Libertad de mojón para todos y todas. Di lo que quieras, que te daremos poca. Escribe y rapea sobre lo que tú creas, que te vamos a investigar por tener la boca abierta. No habléis de política, para eso está Pedro Jota, Carlos Herrera y otros tres o cuatro idiotas. Tu chavalito, mantente calladito y cántale a la teta y a los culos bonitos. Libertad, libertad, libertad de mojón. Libertad, libertad, libertad de mojón. Libertad, libertad, libertad de mojón. Libertad de mojón es la única expresión. Libertad, libertad, libertad de mojón. Libertad, libertad, libertad de mojón. Libertad, libertad, libertad. critiquen el sistema. Queremos creadores de conformidad extrema. Queremos borbotones de confianza plena. Queremos mantener tranquilita la colmena. Niño, aquí no mire la política, no toque. Si hablas de realidad, te daremos uno estoque. Esto que os digo es por la paz social, porque con la paz social podremos robar más. Libertad, libertad, libertad de vamos. Libertad, libertad, libertad de vamos. Libertad, libertad, libertad de vamos. Libertad de vamos, es la única versión. Libertad, libertad, libertad de vamos. Libertad, libertad, libertad de vamos. Libertad, libertad, libertad de vamos. Libertad de vamos. Subvencionaremos el rap desde las instituciones. No queremos rap político, que son muy criticones. La democracia es una porra y una placa. Por cierto, me han dicho que la porra huele a caca. Tú ten cuidado y no le digas a ese facha, porque vamos a cortarte la lengua con un hacha. A vuestras opiniones nunca daremos caixa. Las dos patadas atrás no tiene la cucaracha. Así que ya sabéis, consumid lo que podáis. Y si eso no lo veis, saber cómo os quejáis. Eso de expresarte libremente, nanay. Y consume mucha Coca-Cola Light. Un mazo de paro, un mazo de exclusión. Como vamos a un ramero y llevárselo entre dos. En nombre de la libertad, de España es un mojón. Y si no, preguntarle a Edu León. Libertad, libertad, libertad de mojón. Libertad, libertad, libertad de mojón. Libertad, libertad. Muy buenas tardes y bienvenidos a Estupefaciencia. Hoy tengo que decir que hoy vengo muy triste porque solo traigo malas noticias. Joder. En primer lugar, vamos a empezar con... nos vamos a quedar estupefactos, como todos los jueves, con el cambio global. El cambio global de la Tierra, ya no es ni siquiera diré climático, sino global. Porque un total de 22 investigadores internacionales, entre ellos dos españoles, han publicado una revisión de artículos en la revista Nature. Ya sabéis, estas que yo siempre os vengo diciendo que hay dos revistas que son muy importantes a nivel internacional. Science. Que no leemos Science. Nunca. Que no Science leemos, leemos y nunca. Nature, que es Nature. La de Reino Unido. O para los que no son doctos en el tema, los profanos, la que publicó lo de los pedos de dinosaurios y la de la caca de vaca como combustible del futuro. Eso es ciencia, amigo. Eso es investigación, es conocimiento. No se puede parar. Bueno, pues ¿qué nos trae hoy la revista Nature? Pues esta revisión de investigadores que avisan básicamente a la sociedad de la probabilidad de alcanzar un cambio, a un punto de no retorno debido al cambio climático. ¿Qué supone esto? Que es que no es cambio climático, que es cambio global, porque no es solo el clima tiene, afecta a toda la sociedad y a todo el estilo de vida que nosotros tenemos, entonces pues básicamente es cambio global. Y nada, pues aquí hacen una revisión de los cambios que ha habido en la Tierra. Recordemos que la Tierra a lo largo de su historia ha vivido 5 episodios de extinciones masivas. En la última murieron, se extinguieron el 85% de las especies de la Tierra y pues nada, vamos en camino a otra. ¿Sí o qué? Pues así vamos, sí, ha habido 5 y vamos, ya se lleva advirtiendo unos años que vamos a la sexta. El último periodo estable que vivió la Tierra fue duró hasta hace 100.000 años, cuando la Tierra estaba helada, era como una bolita de nieve y luego pues ya el hielo se fue yendo y este proceso duró unos 14.000 años y ya pues ahora estamos como hasta ahora, desde entonces. Pues y los ahora, polos y toda esa mierda, ¿no? Efectivamente. Estamos en verano y el verano dura poco. Estamos en verano en el hemisferio norte, pero winter is coming. Así que, pues nada, esto, os avisan de esto, de que estamos afectando al planeta de una manera que no te lo crees. Resulta que ya el hombre ha provocado el 40% de la transformación del uso del suelo natural y domina el 40% aproximadamente de la energía que se produce en la Tierra. Y como sigue viviendo como si los recursos del planeta fueran infinitos, a pesar de que no lo son, pues... Para. ¿Qué estás insinuando, comunistoide, gigiosa, ecologista? Que los recursos de la Tierra son limitados. Eso se dice por ahí. Nuestro sistema económico y nuestros valores y forma de vida no están inspiradas en esa cuestión de fe. Pantomima. En esa tontería de hippies. Científica, patochada. Se te está yendo la personalidad. Creo, se está saltando a la del programa de después, me parece a mí. Pero bueno. Pues nada, esto es lo que dicen los investigadores y así vamos. Entonces es como, pues cuando lleguemos al 50% en general de impacto sobre las diferentes aspectos de la naturaleza, pues ellos dicen que ya ahí llegamos a un punto de no retorno que se alcanzará, ellos calculan, para 2045. Así que pues nada, es que lo vamos a ver. Bueno, si es que lo estamos viendo ya. Si es que hablo como si no hubiera evidencias será? De sobra. Vamos a ver, ¿cómo será? O sea, que está claro que hay evidencias. Un poco rollo conspiranoica, como venga. La gente esta que creen los reptilianos y todo sí. Eso. Yo tengo también una teoría montada en la cabeza. Adelante. No, no la voy a contar porque es muy larga y muy... Bueno, muy... pues para otro además día. Está en mi sección y doy paso yo si quiero y si no, no, ¿eh? Sergio, ¿qué es esto? La propiedad privada es un por robo. Secciones aquí. Pues nada, lo que va a pasar, si es que esto tampoco es como ponerse aquí a ver el último cambio desde que éramos un bolita de nieve hasta ahora con las playas y todo, duró 14.000 años, o sea que es que las cosas de palacio van despacio. Entonces, ¿vas a ser bolita de fuego? Pues probablemente sí. Nunca seremos bolita de fuego. ¡No, bolita de fuego! Los cambios que suele traer, pues habrá un cambio de composición atmosférico, un cambio de composición en las aguas, un cambio en el clima. Rusia, en primer momento yo siempre lo digo, además siempre quiero escribir un artículo sobre esto, pero ningún investigador ambiental jamás me atiende porque nunca quieren hablar de eso, pero hay países que en principio se van a ver beneficiados del cambio climático. Oiga. Y Rusia va a ser uno de ellos. Ahí va. Efectivamente, porque con más calor... menos más tierras para cultivar en los sitios del norte. Lo que pasa es que de eso nunca nadie quiere hablar. Muy brevemente. Luego yo creo que de aquí a medio plazo los más beneficiados van a estar en el desierto del Sahara. ¿Volverán los Mali, soviets? Mali, Chad y todas esas países de mierda. Chad, por cierto, está... ¿Por qué dices países de mierda? Países de mierda porque en el molonómetro Chad es el último. El molonómetro, ¿sabes? Amigos. Y eso es un tintal bastante poderoso. Molonómetro de pedimos mentidero. Disculpas a todos los míralo. Habitantes de Chad desde Radio Amena. Es muy científico el molonómetro. El molonómetro mueve un montón de variantes para acá. ¿Cuál es el país que más mola? Y Chad está el último. Chad, ponte las pilas. Hubo una época en la que, ¿te acuerdas, Cristian, que pedíamos perdón a un montón de países y comunidades? ¿Te acuerdas o no? Sí, recuerdo el rollo con los kazajos. Vale. Sí. Bueno, vamos a dejar a los chadeños o como sean y voy a comentar un poco las soluciones, las posibles soluciones que apuntan el total de 22 investigadores internacionales. Ellos apuntan sobre todo como mayores problemas al uso de recursos, al tipo de uso de recursos que se hace, sobre todo a los combustibles fósiles y también a la elevada tasa de crecimiento de la población porque somos un cojón de gente. Sorpresa, sorpresa. Mira, os voy a contar que hace 400 años la tasa de crecimiento anual de la población era de unas 67.000 personas. Y actualmente es unas 1.000 veces superior, 77 millones de personas nuevas cada año, como si no tuviéramos bastantes. Pues esto es un poco lo que dicen ellos, así que tampoco se trata de matar a nadie, pero yo qué sé, dejen de reproducirse, por favor, que aquí somos un huevo. Entonces, pues eso. Y seguimos con la segunda noticia. Dejan de reproducirse, pero... Pero bueno, eso tiene un juego. Pero una cosa es reproducirse. A ver, una cosa es reproducirse y otra, ¿no? Cosa de fondo. Es otra cosa. Vale, ¿no? Que vamos aquí a lanzar mensajes puritanos en este programa. No, pongo mejor que vuelva el circo romano. Pero bueno. ¿Sabes? Que vuelva a haber circo romano, tenemos espectáculo y la gente va muriendo. Hombre, yo creo que también lo que quiere decir Marta... Y así seguimos reproduciéndonos. Todo ese crecimiento que ha habido inmenso de la población es producto del ritmo frenético que a partir del siglo XX, que el siglo XX es el que ha matado a la humanidad, en la que ya es el punto de inflexión, en mi opinión, para matar a la humanidad. Bueno, no, matando. Empezó la revolución. A reducirnos una bolita de fuego. ¿Qué? Empezó en la Edad Media. Bueno, yo qué sé. Voy a seguir aquí en estupefaciencia con la segunda noticia de la semana. Pues se ha dicho que solo traías una. Que no, he dicho que traía dos y que las dos eran malas. Ah, vale. Y seguimos con noticias malas porque la secretaria de Estado de Investigación, que ahora mismo es nuestra máxima representante en ciencia en España porque nos han quitado el ministerio, es la señorita o señora Carmen Vela, Para la señorita o señora Carmen Vela hay demasiados investigadores en España. Hombre, claro. Esto lo ha dicho en un artículo que ha publicado en la revista Nature también, que se van a venir a cargadita. Aunque no os interese, esto es como si de repente ahí, como cuando ETA dejó las armas, los periódicos, que era como... Pues aquí un poco igual. O sea, Nature venía esta semana que no podía más. Pues para esta señora hay demasiados investigadores en España. O sea, nuestro sistema de investigación y ciencia es una mierda comparado con el resto de Europa, con países como Alemania, Francia, Reino Unido, con casi todos menos con Rumanía y Moldavia. Nuestro sistema de investigación es una mierda, pero aún así hay demasiados investigadores. Esta señora lo que básicamente ha dicho es que este año van a reducir las becas doctorales, van a aumentarles el sueldo, que no sé si sabréis lo que cobra un investigador de beca, pero es casi como lo que se puede cobrar en el McDonald's. 1000 pavos cobra mi colega Iñaki. Sí. Un saludo, Iñaki. Aquilino. Pues entonces les van a subir el sueldo a una cosa decente, pero van a contratar a menos gente. Así que, bueno, pues digamos que todo el esfuerzo que se ha hecho estos años, desde la etapa de Zapatero, que empezó a invertir un montón en ciencia, y construyó, se dice, ¿no? En fin. Bueno, se puso a construir edificios como setas de investigación, y ahora están vacíos, y estos centros que se construyen para contratar a gente y que la ciencia avance, pues ahora están vacíos, y no vamos a contratar a nadie, así que todo el dinero este que hemos invertido en centros de investigación, pues lo tiramos a la basura porque no contratamos a nadie. Y luego, por otro lado, todo el dinero que nos estamos gastando en formar a jóvenes investigadores, pues se va a la mierda también, porque se van a tener que ir fuera de España, porque ahora mismo nos están contratando investigadores y la plaza era cero, aunque el otro día dijeron que le iban a aumentar un 10%, aunque un 10% de cero es cero. Pensemos una cosa, con el boom de la burbuja del ladrillo y todo eso, tenemos un montón de centros de investigación abiertos, ¿no? Y un montón vacíos. ¿Qué propones? Y vacíos. Y tenemos un montón de licenciados que salen cada año de la universidad para comerse los mocos y morirse de las con este país. ¿Qué propones? Entre ellos periodistas. O sea que solo hace falta dinero. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Eh? Por eso he ido dinero. Rajoy. Ha ido por eso, Rajoy. Ha ido Rajoy a Alemania por ya dinero, vendrá, macho. Espérale. Con sacas de dinero. Bueno, voy a también a mencionar que España, también en el ratio de la Unión Europea, es una de las que menos investigadores por población tiene en comparación con estos otros países con los que siempre nos gusta compararnos para lo bueno, o sea, para lo malo, porque para lo bueno no se mira. Y luego también hay que mencionar que la secretaria de Estado, Carmen Vela, ha dicho que para ella lo importante era centrarse en la investigación que dé frutos. Y esto vuelve a ser una de mis críticas una vez más, que es volver a poner el énfasis en la investigación práctica y dejar de lado la investigación básica, que es la que a largo plazo se convierte en práctica y da frutos y genera un tejido socioeconómico más sano. Pero bueno, vamos a lo que nos dé dinero ahora, sea lo que sea. También se ha quejado de que básicamente en cada región de España hay un centro de investigación o un parque científico. Entonces, ¡qué locura! ¡Qué locura! ¿Qué debería haber? No sé. Un aeropuerto. Debería haber bares, ¿no? Haber bares, no pasa nada porque haya bares, pero como hay un centro de investigación en cada región de España, arde Troya, ¿no? ¿Para qué? Yo tenía un profesor de física que solía decir que en España no había buenos físicos, que había buenos banderilleros. Ni siquiera buenos toreros, porque según él ya estaban en Japón. Solo había buenos banderilleros. Yo me imagino que Carmen Vela es del pensamiento proactivo y progresista en este aspecto, ¿sabes? Entonces lo que debería haber es más plazas de toros y menos centros de investigación ahí regionales y tal, que eso no sirve para nada. O más plazas de toros y menos banderilleros, que es un poco lo que está haciendo esta mujer. No, porque se pueden formar buenos banderilleros y por lo menos ser el número uno en algo. No sé de qué estáis hablando. Y concentrarse en lo pues que da resultados inmediatos. Pues que nos vamos a concentrar en el toreo. Bueno, vale. Y nada, pues sí, eso. Miles taurinos. No sé, es que no... Bueno, sí, ¿quiere decir Aitor algo? No. Yo es que también tengo un amigo que está becado. Hola, Juanillo. Y lo quiere saludar. ¿Alguien más? Seguimos en el mentidero. De saludos no se come. I got a song if you need it. Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono a nuestro corresponsal histórico, así que preguntamos aquello de ¿cuándo estás, Satorre? Muy buenas tardes, Miguel y demás compañeros del mentidero. ¡Hola! Buenas tardes también, un saludo a los radio oyentes de Radio Almenara. Pues te he hecho caso y la semana pasada estaba en la prehistoria y estaba preocupado, no sé si recordáis, porque no sabía si me iba a llegar el depósito de la máquina del tiempo para volver al futuro y me dijiste, pásate a ver cómo iba por la época de Aznar. Bueno, la buena época, sí señor. Y me he pasado y he caído aquí en Madrid, en el centro de Madrid. Hoy es 15 de marzo del año 2003 y hay una manifestación inmensa gritando a la gente no a la guerra. Adiós. ¿Recordáis algo de esto vosotros? Éramos pequeñitos, pero sí. Yo ¿qué creo que recuerdos? Ahí estábamos. Qué nostalgia. Yo en Madrid no. Que había un montón no. Soy Ángel Sato. Había un montón de. Había un montón de roceras y de culturetas que vivían de subvenciones, del cine y demás. Ahí pues mira, ahora mismo. Que ellos, ¿no? Ahora mismo está don José Saramago subido a un escenario. Y está leyendo, dice, atentamente, estaban Bush, Blair y Aznar charlando sobre lo divino y sobre lo deshumano. Espera, seguros y tranquilos en su papel de poderosos hechiceros, expertos en trucos de trilero y conocedores de méritos de todas las trampas de la propaganda engañosa y de la falsedad sistemática, cuando en el despacho Oval, donde se encontraban reunidos, irrumpió la terrible noticia de que los Estados Unidos de América del Norte habían dejado de ser la única gran potencia mundial. Eso está diciendo, estoy traduciendo al mismo tiempo. ¿Del portugués? Sí, ahora está la gente aplaudiendo. No se oye mucho aplauso por no, ahí. No, la verdad es que no. No te llega él. No estamos muy ambientados, Sato. Ah, vale. Ahora sí, está, ¿quién encabeza la manifestación? O sea, está el Bardem, ¿no? Toda esta gente, ¿no? Pues está un chaval joven que se llama Pepe Luis Rodríguez Zapatero o algo. Está uno más bajito que por lo visto se llama Gaspar de Bazares, ¿no? Se parece mucho a Bin Laden. ¿Tú crees que Zapatero este que dices? Bueno, lo primero, ¿dónde crees que ha salido ese tío? Y lo segundo, ¿tú le ves como posibilidades? Pues yo he preguntado porque, claro, yo imagínate, vengo de hablar con los neandertales, me han pillado esto de sopetón, me he preguntado sobre este, me han dicho que es el secretario general del Partido Socialista, una mujer se ha empezado a reír, dice, creo que se llamaba Rosa Díez o algo así, y dice, es un Bambi, no va a durar mucho, me ha dicho. No sé lo de Bambi porque es, porque los neandertales se lo comían. Sí. No sé. Escucha, y o sea, aparte de la manifestación y eso, ¿te ha dado tiempo a preguntarle a la gente algo sobre la economía y todo? Sea, yo tengo una pregunta. ¿España va bien? España va bien. Iba bien, va bien. España, va bien ahí en iba, su momento. Y. Aquí la gente que tengo alrededor dice que España no va bien en absoluto. La otra gente que no está aquí me ha comentado, porque yo sabéis que en cuanto paro en una época lo primero que hago es tomarme una caña, si hay bares, porque a veces no hay bares en las épocas en las que voy. Pero bueno, y esa gente, hay gente que me ha dicho que España va bien, que hay trabajo, que la gente está, bueno, más o menos contenta, pero están preocupados. Porque dicen que no queda ya casi costa en España. Y digo yo, ¿cómo que no queda costa? Si siempre hemos tenido costa. Y dice, sí, costa queda. Lo que no hay es sitio detrás de la costa, vamos, que es como una muralla, que hemos hecho una muralla por si... Y le pregunta, ¿por si vienen a invadirnos los bárbaros? Me han dicho, no, los bárbaros vienen, nos invaden, pero les dejamos. De hecho, claro. Son casas para que los bárbaros, cuando vengan a invadirnos, se queden aquí. Y digo, bueno, pues vamos a apañarnos. Y, o sea, y en fin, pues he preguntado a un, me han dicho que es un actor muy famoso que se llama Guillermo Toledo. Le he preguntado, ¿y esto de la guerra qué va? Y dice, pues tenemos preparada una para la gala de los Goya. Y digo, bueno, pues habrá que ver a ver qué pasa. Sí, sí, se lió bastante, verdad. Willy Toledo, eso sigue saliendo en los medios, sí. Bueno, pues no sé, alguna cosa más que años aquellos, íbamos al instituto. Y al instituto, Bueno, ¿alguna cosa más que nos quieras contar? Que nosotros seguimos por aquí en el mentidero, por aquí. ¿Cuál es el top 10 en las listas de los 40 principales? ¿Qué sería por aquel entonces? Una pregunta muy complicada te están haciendo. Pues a mí me voy a preguntarlo, un momentín. Partiendo la pana de Estopa. Ah, partiendo. ¡Anda! La... Seguro. Fíjate, bueno. Como Zapatero y Aznar. Pues nada, nosotros nos despedimos ya de ti hasta la semana que viene, que vamos justito de tiempo. ¡Vete al futuro, queda Sato! La semiótica. ¡Al futuro! Claro, y a ver si algún día te vienes al presente, que ya estuviste creo una vez, pero al local de Magnolias 35, yo qué sé, vamos a ver. Aquí venga, pues, a ver, porque ahora que estoy cerca, ¿no? Porque vosotros estáis en el 2000... Estamos en el 2012, creo, de bueno, momento. Pues mira, son nueve añitos, tienes que saber. Está cerca. A ver la semana que viene. Venga, pues nos vemos entonces. Un saludo. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Passengers, this is your devil speaking. The emergency exit is on your right. And don't forget, this is a no smoking flight. For all the shit you've done in history, I am the one always to be blamed. For all your mistakes that you cannot name, the devil is guilty, the devil again. The time has come for you to know I'm a victim of propaganda war. La semana más, la semiótica es divertida, ya se acabaron las tristezas, ahora vamos a hablar de esos programas que, bueno, que no veríais ni aunque cobrarais. Yo lo veo por vosotros, os lo cuento y así tenéis algo que hablar con la chica interesante, aunque imbécil, que vais a conocer esta semana, ¿no? Bueno, hoy voy a hacer un recorrido por los... perspectiva de género, oyentes. O los ámbitos gay... Lesbico, están incluidos. Están incluidos en chico y en chica, están incluidos. Claro, bueno. No. También está la perspectiva trans y cyborg. Sí, cyborg. Entonces, que el cyborg interesante pero estúpido. Bueno, da igual. Estábamos aquí metiendo. Bueno, todo el mundo puede ver lo que voy a hablar, incluso los cyborg, porque es la MTV. Ahora nos la han puesto en abierto, queramos o no. Voy a haceros un recorrido por un día en la MTV. ¿No? Desde por la mañana. Más o menos así de programita rápido, yo qué sé. Mira, una vez me levanté por la mañana y vi en TV una... ¿Una vez te levantaste por la mañana? Sí, una vez, que no suele pasar, queridos oyentes, las mañanas son muy duras, son feísimas para mí. Bueno, pues me levanté y pongo la tele. Están echando una serie de dos chavales, uno blanco y otro negro, que se han perdido en una isla, yo por lo que entendí, la serie ya estaba empezada. Y se habían convertido en los reyes de una tribu. Y dices, madre mía, en multiculturalidad, aquí hay un montón de temas que tocar, seguro que tal. No. Son estadounidenses que viven en una... Bueno, hacen de gente de la isla, pero se comportan como estadounidenses. En plan de ver la tele, pero la tele está hecha de piedra. De cartón piedra, pero haciendo parecer una piedra, ¿sabes? O yo qué sé, o van de marcha y es un garito, pero hecho de bambú, ¿sabes? Entonces han perdido una civilización que está de puta madre y se han convertido en los reyes. Y entonces el capítulo, por ejemplo, que yo vi iba de quién era el mayor de los dos, porque resulta que son gemelos, debe ser. El negro y el blanco. Sí. Y entonces son los dos reyes porque no se sabe cuál es el mayor, ¿no? Y entonces iban a saber quién es el mayor. Y hay una costumbre en la isla de pedir un deseo. Bueno, pide un deseo el tío para saber qué es. Porque uno de los hermanos es mazo de graciosete. Es el típico graciosete de las series estadounidenses que hace gracias que a nadie le harían gracia. Pero claro, luego salen las risas enlatadas y dices, un momento, voy a ser yo menos que unas risas enlatadas. Como por ejemplo, y te ríes. Como por ejemplo, abre la puerta y dice, ¡arrea petaca! Y entonces, arrea petaca, pero O por ejemplo, abre la puerta y dice: ¡Arriba, petaca! tiene gracia. Claro, exacto, es algo así. Bueno, yo qué sé, por poner una broma, dice: yo nunca he hablado de si soy el mayor o el menor. Y empiezan a salir flashbacks de todas las veces que he hablado, supongo, en la isla, porque ya deben llevar en la isla muchos años. Eso no se especifica. Y sale, pues yo qué sé, que ha presentado hasta un libro de yo soy el mayor, no sé qué. Y al rato sale a cómo trata un avión, que por cierto, no sale, un avión con un mensaje en que pone yo soy el mayor, pero el avión nunca sale porque no hay presupuesto. Esto es una cosa de la serie, no hay presupuesto. Y se nota, se van, yo qué sé, a consultar un oráculo en la serie esta y están andando por unos sitios que están hechos muy cutres. No sé, tenéis que ver la serie. Bueno, si queréis yo... ¿Cómo se llama esa maravilla? Un par de reyes, creo que se llama. Un par de reyes. Está vaya como muy, muy claramente inspirada en la isla de Gilligan, ¿no? Es un poco rara, porque la gente va como vestida tribal, ya te digo, pero no sé. Yo, pero tienen bares y televisión. Es pero tienen televisión. Es que a mí lo de la televisión me ha dejado loca. Sí, tienen de todo. Es como... tienen O sea, han inventado la radiofrecuencia y todo eso. Sí, sí. Todo lo han inventado, y yo pero creo hoteles que de piedra. En cualquier momento se podrían ir de allí, porque, por ejemplo, el tío... contrata un avión para que ponga yo soy el mayor, pero no se van de allí, ¿sabes? Allí siguen en la isla. No busques fallos de vida. La serie de maricónico tontico, que nunca se pueden ir. Sí, es una gilipollez. A lo mejor es algo buñuelista o algo así, pero yo no lo entiendo. Así que me parece una puta mierda. Bueno, pues si sigues viéndola en TV... Creo que de Buñuel va a tener poco, ¿eh? Sí, ¿no? Buñuel hizo una peli que era eso, Ángel Exterminador. La gente no podía salir del sitio. No, bueno, me fastidia, no me compares. ¿Eh? ¿Eh? Por favor. Venga, tenéis que ver la serie y encontrarle parecidos con el Ángel Exterminador, ¿eh? Oyentes, mandadlo al email, el mentidero Almenara, ¿no? Arroba las ideas más locas ahí. Bueno, luego petado. Puedes seguir viéndola en TV y luego por la tarde te ponen el Jersey Shore, que yo creo que nunca he hablado de Jersey Shore, pero Jersey Shore es un programón. Un programón dentro de la mierda, quiero decir, porque tiene un huevo de seguidores y la cosa consiste en meter a italoamericanos de Nueva Jersey, o sea, los hijos de los mafiosos, ahora ya no son mafiosos, son solo imbéciles que derrochan el dinero, ¿no? Y se dedican a darse rayos uvas, están naranjas, son personas naranjas y fuertes. Y las chicas son naranjas y no fuertes, pero bueno. Siempre hombre, muy maquilladas y intentando no parecer normal, ¿no? Es Snooki, es un poco fuerte. Snooki, ahora que lo has dicho, Snooki es una de las participantes porque son participantes, les meten en una casa, son jóvenes y les dicen, bueno, podéis salir por ahí, hacer lo que queráis y tenéis que tener, supongo que les dirán, tenéis que tener líos entre vosotros o con otra gente porque también pueden llevar a otra gente a la casa, aquí no hay reglas, o sea, esto es así. Simplemente les juntan y les graban. Claro, dicen, antes por lo menos decían, vamos a hacer un experimento, no, ahora ya es, venga, vamos a meter aquí a la gente y a ver lo que hace, ¿no? Y como son gente que además solo se dedican a pegarse, a drogarse, a beber y tal... Bueno, pues situaciones increíbles. La Snooki esta, por ejemplo, es una italoamericana que en realidad es sudamericana. ¿Es chilena? Sí, creo que es chilena. Sus padres son italoamericanos porque la adoptaron de pequeña. Pues la tía se cree la más italoamericana de todos. Y de hecho lo deja claro en varios momentos y se enfada si le llaman... Si le llaman sudamericana y se olvida de sus raíces. Es una cosa muy lamentable. No, pero perdona, sus raíces son las de sus padres. No sé. Sus raíces son una panda de rayos uva. Tienes que conocer a Snooki. Esas son sus raíces. La conozco, sí, lo he visto. La he visto liándose con otra en el programa. Sí, bueno. Caballeros y por supuesto. Luego está, por ejemplo, La Situación, que yo creo que es el mejor personaje. Un tío que se llama La Situación, que siempre dice, bueno, nunca no entendía esa situación. O, nunca me había visto en esa situación. La Situación es que siempre habla así, ¿no? Y el tío siempre la lía. Él se estaba liando con ella, pero ella no era ella, sino él. Esa era La Situación. Sí, bueno, ese nivel es el que muestran un poco. Y claro, la gente lo sigue viendo, no sé, pues por seguir el morbo. Quiero decir que la Snooki esta ha escrito un libro y es el más... No, el segundo. ¿Ella? Sí. Bueno, eso dice. Y es el segundo más vendido de Estados Unidos, o sea... así está la cosa, ¿no? De la cultura, ¿no? ¿Y el primero la Biblia sigue o cómo va? No sé, yo supongo no, no, que no, sí. No. El primero siempre hay un libro de Ayn Rand. No sé quién es. No sabes. ¿La de los vampiros? No, no, la del manantial, que estamos hablando de Estados Unidos, por Dios. Ni puta idea. Ni idea. Bueno, y si continuamos viéndola en TV, hablando de Estados Unidos, por Dios, pues podemos ver, yo, por ejemplo, vi un programa que solo vi una cosa que os lo voy a contar, que era de desahucios, yo creo que era el de TV, pero bueno, da igual, era del estilo de TV. Y la cuestión era la siguiente, por ejemplo, había una chica a la que tenían que quitarle el coche porque no lo pagaba. Ya no tenía, supongo que no tendría dinero para pagarlo. Bueno, pues la chica ejercía la prostitución. Los tíos del programa, grabándolo todo previamente, quedan con la chica como si fueran un cliente. Mientras está metida la chica dentro con el otro, que el otro intenta evitar siempre el contacto físico, pero claro, la ha contratado para ejercer la prostitución. Y la tía pues dice, venga, vamos a ello, tal. Y el otro, que no. Mientras, fuera, su compañero se lleva el coche, ¿sabes? Con otro, con una grúa. Y se lo quitan, así, ¿sabes? Engañándola. Y lo graban en televisión y lo ponen en la televisión, ¿sabes? Pero los que le quitan el coche no son los del programa. Sí. Son los del programa. Que supongo que estarán contratados por alguna empresa aseguradora o lo que sea. Pero lo triste es que hacen un programa de televisión para enseñarte esto, ¿sabes? Está preparado. ¿Tú crees que la chica lo sabe? No, claro, son actores, porque si no violaría la Constitución de los Estados Unidos, ¿sabes? No se puede. Pues resulta que es un programa dedicado únicamente a esto. Esto que os cuento es solo un solo caso. Yo lo vi así y no os miento. Pero sí, me suena el programa, sé del que estás hablando, pero son actores, como la mayoría de esos reality shows. Bueno, pues el programa... Nos ha roto la ilusión. Y la lucha libre no se pegan. Es exactamente lo mismo. Madre mía. Unos guiones magníficos, señores, y yo qué sé. Bueno, y ya para terminar, bueno, por las noches hay unos programas, aparte de que han vuelto BBC y Badhead, no sé si os acordáis. Pero sí. Con muchísima fuerza. Sí, pero no te creas que está igual que antes, ¿eh? Yo no sé si lo has visto, a mí no me hace gracia. El doblaje de Baby Sibajet es malísimo. Gracia. No sé, yo les veo un poco más flojos, más centrados en poner vídeos de música y no sé qué historias que en la historia de Baby Sibajet. Pero eso siempre ha sido Baby Sibajet. Claro, la MTV. A mí no me mola. Bueno, no, yo quiero hacer una pregunta, porque sí. Me encanta que hayas hablado de la MTV, porque es una cosa que yo cada vez que pongo la MTV me pregunto a mí misma. Bueno, no me la pregunto, pero os la pregunto a vosotros. ¿Os acordáis de cuando en la MTV ponían música? Ya. Bueno. No, era muy pequeño. Los Unplugged. Yo no sé qué ha pasado. Yo sí, me acuerdo de alguna cosa. Yo me acuerdo, pero me acuerdo. O sea, hace poco me acuerdo que levanté un sábado, no muy tarde, rollo a las 10 de la mañana o a las 11. Pongo la tele, estaba la MTV puesta y había videoclips. Y fue como, no me ¿de lo quién? Puedo creer. ¿Videoclips de quién? De quien sea. Era música y estaba sonando. A partir de las 4 y media es cuando empiezan a poner videoclips. Lo digo, lo sé a ciencia cierta. y además son muy malos. Pero no, bueno. ¿No has hablado de Death Valley? Death Valley, ¿qué es? Death Valley es Bueno, Death Valley es una pequeña, para mí es una pequeña joya que puedes encontrar en la MTV, porque es una serie que, bueno, de premisa es que es un pueblo en el que hay zombies, vampiros y hombres lobo. Mola. ¿No? Se ha producido todo eso en un pequeño pueblo y entonces unos cámaras deciden hacer unos reportajes siguiendo a la policía de ese pueblo. Y entonces es un poco telerrealidad guionizada. Falso documental, pero muy cachondo, muy cachondo. De hecho, yo he llegado a ver que hacen peleas de zombies, ¿sabes? Pero eso mola, ¿no? Sí. Los zombies son como una plaga y entonces, cuando te infectan como zombie, tú vas muriendo. Y eres un zombie, pero cada vez que, cuanto más tiempo pasa, pues vas siendo más lento y tal hasta que te quedas ahí en una esquina. Los hombres lobos son peña normal, cualquier hijo de vecino que una vez al mes tiene que estar encerrado por ley, porque se puede cargar cualquier cosa si no está ahí en una habitación acondicionada. Claro. Y los vampiros son la mafia. Y los casos... Oye, pero claro. Es la polla, ¿no? Sí, los casos son una locura y además tienen mucha gracia, están muy bien hechos los personajes, los casos son una locura. Yo qué sé, me acuerdo uno que estaban haciendo una película pornográfica y como había luna llena, algunos de los actores se convierten en hombres lobos y se monta una sangría allí que tiene que aparecer la policía. Bueno, pues es una buena serie para terminar, ¿no? Para un poco un rayo de esperanza entre tanta mierda. No, y el de Ya no estoy gordo, que a mí me emociona mucho, porque es como, ¡ay, qué fuerza de superación que tienen! Oye, que hacen mucho deporte no, y lo, les animan no visto, mucho. No lo he visto, pero solo el nombre ya me hace dudar. Que se superan a sí mismos. Sí, se superan a sí mismos, pero podrían superarse a sí mismos y seguir gordos, porque daba igual. Es bonito, no. Uf. En serio que no, bueno, venga, da igual. Vámonos. Censura. No, censura no. Son ni 34 ya y viene otro programa ahora y nos echa y las ondas aquí de Ganauta. Se nos colapsan. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Seguiremos por aquí todo el mes de junio y luego ya veremos. Así que, ¿alguien quiere decir la frase de cierre? Yo la dije el otro día. Pues nada, pues no sé. Oye... La digo yo como un clásico revival. Venga. Ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho, esto es El Mentidero. ¿Pero qué os pasa, chavales? ¿Ahora queréis ser todos barrio bajeros y venir de barrios bajos? Da igual el de la chaqueta, el de la corbata, el del mocasín, el del bermuda, el del batín. ¿Qué más dará de donde vengáis, de donde seáis? Hombres, sean ustedes mismos, no fuercen, no se enfrenten, aunque a cada uno la política diferentemente nos afecte. ¡Ay! Pachi Pei Pei, na na na, y fuma tú del caído, el pecho repusa y no sabréis hecho los pule y no nos ajuntáis, no tendréis la mano larga, y argua buchara y su resignáis, o simplemente pasáis, como veo que lo pucho y que no se usa en canai, no se usa entro el arrebato y con el corazón cardíaco acudiste de inmediato a rapeársela un tolai. La caneáis, lo guardáis, compartís, os invitáis, no entendéis algún vocablo, hombre, mejor que preguntéis, ya veréis cómo aprendéis, ya luego eso lo hacéis, ante todo con la duda, jambo nos queréis, ya que hay pantallas guapas de esas de CinemaScope, donde proyectan las pelis del jambo Henry Potter, y hay pantallas canis de esas de habitación, todos los días aquí hay tomate y alguna de Indiana Jones, créetelo, sorrisión, que yo iba pa' Eurovisión, pero al verme a mí el careto me dijeron, jambo no, vaya imagen, vaya ultraje, menudo papelón, que si cobras mi pensión me cerraron el portón, anda, anda, si es que no andas nada, estos jambos con papel, las vueltas que te hacen dar, tiene usted el certificado o la vida laboral, la partida de nacimiento o el carnet de identidad, langui, primo, si es que sos normal, que se laven con las manos y te manden a otro lugar, documentate compadre, que eso nos puede ayudar, ya que más vale prevenir que no china o luego curar, ya demasiado tarde, arde, arcarde, la gran hoguera que se ha hecho en el pambe, con presencia plena de todos los chavales, cual tiraste el templo, chocita o parque, campo, no copadí, los niños a la escuela de Madrid hasta Pekín, campo, no copadí, a los gobiernos le interesan que no sepamos de nada, campo, no copadí, le resulta más sencillo a la hora de mentir, campo, no copadí, saludemos al Rajoy con la mano en el hueval, ay, campo, loco, y que te van a enganchar un día, jambito loco, y que la mamá te lo decía. Nanana, cachipei, que lo que hacéis, que mal lo fías pa'l deseme, créeme que pagaréis, así subéis, no tenéis, subáis, venís cuando queréis, en fin, no hay ni caís, tratáis de camello al que no señala, y en apariencia se juega con el que sustrae, y así, vestido de guardia civil, ni un guirso hallaréis, su haréis, el araquiri, por tres papiris, carne de cañón, pregón, huevas culeras, coñeras, qué buenas son, me muera. Cada primera triunfa y se funde la muela, porque además de chocolate vende vedaja, no hay quien pueda, con tanta tentación, a excepción del que tiene corazón y opina, teniendo ya un chaborro me voy a buscar la ruina, pero mira, ambos locos se tiran a la piscina, se combina, hacer un rap, ganarnos la vida, se olvida la tentación y sus mentiras, mira, que las pillas se pira, maquillada se tira, y según le sigas te trae, ae, si a una loma todo cae, ae, y los chungos sus atrae, ae, que no me digan compay, que me vete yo el buchate porque ahora no fumáis. Nananay del tema, dime que tú velas. Amor propio y no piro, ponce raíz con entretela. Nananay del tema, dime que tú velas. GTI 2000 encuerao, cachos de rueda. Jambo, no copa allí. Los niños a la escuela de Madrid hasta Pe-